bésame. Me enseña, mira a través de mí. Mira a través de mí. Mira a través de mí. Mira a través de mí. Es como si ella sea la única persona que me conoce.